compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, activa, patriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Brotes Violeta. Este ya es nuestro tercer capítulo y junto a las otras compañeras que han estado anteriormente hemos hablado de heterosexualidad obligatoria, de amor romántico y hoy queremos hablar de las violencias machistas. Mi nombre es Constanza, me dicen Pata, soy psicóloga, soy feminista y estoy acá al igual que mis otras compañeras porque algo tenemos para decir. Hola a todos, todos y todes. Mi nombre es Milena, soy rulosa del sur, porque este es el lugar donde nací y en Puerto Montt ya llevo una buena cantidad de años, por eso que las compañeras nos estamos organizando especialmente para contactar a personas del territorio y poder conversar sobre estos temas que nos interesan a todas un poquito. Hola a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Carola y los invito a todos a escuchar este tercer capítulo de Brotes Violeta. Hola, soy Marcela, la Marce, soy feminista de Lanco, vivo acá en Puerto Montt y muy agradecida de que nos estén escuchando. Hola chiques, mi nombre es Iguana del Bosque, más conocida como Ana. Y bueno, feminista igual que mis compañeras. Hoy día nos juntamos porque buscamos hacer un breve análisis de cómo las violencias machistas se han ido adecuando a los tiempos en los que estamos viviendo hoy día y finalmente cómo derivan en nuevas dinámicas de violencia de género. Hoy día queremos hablar porque nos parece extremadamente preocupante que hoy, habiendo una situación que nos obliga a estar encerradas en un lugar que debiera ser seguro, para varias de nosotras no lo es. Hablamos hoy porque esta es nuestra forma de resistir. Queremos, ojalá, llegar a todos los espacios y rincones posibles, porque la idea de nosotros es poder acompañar, poder contener y poder brindar algo que les sirva a alguna de ustedes. Como les contábamos, el tema de hoy tiene directamente que ver con algo que perpetúa las relaciones desiguales en todos sus formatos. En este caso es la violencia machista, la violencia patriarcal. No sé, Mile, ¿podrías comentarnos un poco sobre esto? Igual es un tremendo como desafío decir, vamos a hablar sobre violencias, porque uno se imagina de manera inmediata como una definición. Y hay tantas definiciones, hay tantos autores, pero yo creo que más allá de definiciones o de no sé, cosas como académicas, yo creo que sin duda, bueno, principalmente como por el hecho de vivir en Chile, ya sabemos de qué hablamos cuando hablamos de violencia, solamente por nuestra experiencia. Por otro lado, nos pusimos también, previo a este podcast, como a discutir y también a analizar más o menos como qué tipos de violencia experimentamos o creemos que son más visibles o más frecuentes en ciertos grupos etarios como juveniles o transversales incluso. Hay espacios de violencia física, de violencia psicológica, que a veces uno se demora mucho en reconocer, la violencia sexual, que también hay caleta de manifestaciones que son súper invisibilizadas, y por otro lado, nuevas manifestaciones de violencia de tipo, no sé, control digital, cibernético, incluso como mujeres activistas de pronto, también hay violencia a propósito del activismo, entonces... yo creo que cuando empezamos a nombrarla, a nominarla, todas se nos vienen experiencias. En particular, a mí la que más todas me chocan, pero el tema como de la violencia psicológica creo que es brutal en el sentido de comprender, o sea, de no entender nada. la forma como de que la gente, la violencia machista se expresa como violencia psicológica en donde dudas de ti misma, brutal. Sí, y yo hago un hincapié ahí en lo que dijiste de violencia digital, que también es como súper actual hoy, sobre todo que estamos en pandemia, súper como muy encerradas y todas y la gran mayoría de las personas estamos haciendo la vida en el celular, en el computador, teletrabajo. Creo que es como, les decía, muy, muy actual hoy. Yo quería hacer como el hincapié sobre la violencia digital, sobre todo hoy, que estamos viviendo como en pandemia y que estamos más propensas a ser violentadas como de nuestro agresor a través de las redes sociales, que estamos muy pegadas hoy en día en nuestros computadores, teletrabajo, celulares. Eso. También sabes que el otro día yo estaba leyendo el dossier este de la red chilena y comentaban ahí de que por el periodo de pandemia habían aumentado pero muchísimo los llamados a estos teléfonos de emergencia, de violencia, que pedían muchas mujeres, pedían la mascarilla esta que fue como ¿cómo se llama? Como un programa que se hizo para claro, para que puedan llamar y pase piola, así que el tipo no se dé cuenta de que está solicitando ayuda, ¿cachai? Pero lo que me llamaba la atención de que una, que habían aumentado muchísimo los casos, eso era como más o menos esperable. Pero las llamadas, pero no las denuncias. Entonces, no sé, pues por poner un ejemplo, habían como 100 llamadas pidiendo como orientación en casos de violencia, pero habían como 3 denuncias, una cosa así. Esa era más o menos la diferencia. Yo lo encuentro heavy porque eso también nos habla de que no sé, Carabineros a lo mejor no es la institución más especializada como para recibir las denuncias, seguramente... Las mujeres ya han pasado por otros procesos y no quieren denunciar ahí, ¿cachai? Sí. Claro, en el fondo igual tiene harto que ver como con qué tan protegida me siento si es que yo hago una denuncia. Y es algo que ha estado presente desde tanto tiempo, por algo este tipo de cosas pasa de esta manera. Y claro, la gente busca orientación, pero igual hay que tomar en cuenta de que si estamos ahora, por ejemplo, en el, como decía la Marce, estamos encerrados, encerradas, ¿qué pasa si denuncio? Pues, ¿podría eso involucrarme a mí un castigo dentro de este espacio, en este círculo en el que estoy metida? Claro. Claro, y además también pensando en otras violencias que se acrecentan, digamos, en este periodo de pandemia, tiene que ver con la violencia sexual, que se comete principalmente contra niñas, adolescentes y mujeres, y donde las posibilidades de denuncia también son menores. Ahora, bueno, yo creo que también una de las violencias que se ha ido incrementando en este periodo, al menos yo desde mi rol activista, lo que he visualizado es que ha habido un aumento, por ejemplo, de la violencia sexual que se comete contra niñas, adolescentes y mujeres. Ahora, eso efectivamente no se traduce en una denuncia. Si, por ejemplo, uno analiza el dato de los abortos por la causal de violación, en este periodo ha disminuido en comparación a otros momentos desde que se ha implementado esta ley, pero eso no significa que no ocurra. ¿Por qué? O sea, ¿y qué explicaciones me doy yo frente a eso? Por ejemplo, yo creo que tiene harto que ver con el hecho de que el agresor está 24/7 en la casa y que hoy día en el contexto de pandemia el Estado no tiene dispositivos para resguardar esas mujeres que hoy día requieren, por ejemplo, salir de sus hogares y estar en una condición de mayor seguridad. O sea, ya vimos, por ejemplo, lo que pasó con Sara, que ella tenía su agresor tenía una orden de alejamiento y el tipo llegó como si nada a su casa. Entonces, aquí también uno en este contexto de pandemia se ha dado cuenta de lo precario que son los dispositivos de seguridad hacia las mujeres. Por una parte, las casas de acogida no son lo suficiente. Por otra parte, la primera cosa que debería ocurrir cuando una mujer se siente agredida es llegar a hacer una denuncia y que se coloquen todas las alertas rojas correspondientes. Pero, ¿por qué no pasa eso? A mí me pasó con una mujer migrante en el hospital de Puerto Montt, que Carabineros, para hacer la denuncia, le pedía primero que tuviera la constatación de lesiones. Entonces, esas 3, 4, 5 horas que la mujer queda esperando en la sala de espera del hospital, a ella le van pasando cosas y va midiendo también las consecuencias del tener que denunciar. Y en ese proceso, si no hay un acompañamiento, claramente la mujer se va a ir para la casa después de haber estado un montón de horas ahí esperando, pero no va a ser denuncia. Además que tampoco la acogida de Carabineros es la más idónea. O sea, las que hemos acompañado a mujeres en situación de violencia a denunciar, nos damos cuenta de eso, porque muchas veces se les cuestiona el relato, muchas veces también se les hace sentir culpable y se pone la responsabilidad en ella. Entonces, ¿quién va a querer ir a denunciar bajo esas condiciones? Y pensando también todo lo que ocurre socialmente cuando una persona denuncia y todos los cuestionamientos que hay al momento de generar denuncias públicas. Y cuando decías sobre eso de la pandemia y los efectos inmediatos que se están viendo, creo que también decía la Marce, o sea, hay un mayor número de solicitud de ayuda, pero no denuncia. Vemos realmente que claramente no hay, o sea, con todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, claramente no hay confianza en ningún tipo de policía al interior del país. No existe la sensación de desamparo, de abandono, es una nueva violencia, digamos, estructural, ¿no? Y pienso también a propósito de lo que decías de la pandemia, Anita, de esta cosa de quizás cuántas cosas nos vamos a dar cuenta después de que ocurra la pandemia, después del confinamiento, quizás cuántas cosas más se van a visibilizar y que ahora están siendo calladas. Entonces yo creo que esa es una mirada tremenda y la importancia también de poder prestar ayuda, de poder resistir y de poder acompañarnos y estar alerta también, pues, como amigas, como compañeras, como colegas, no sé, como activar las redes y estar ahí atenta. No sabemos qué la puede estar pasando mal en este momento y estar como ahí, aguja. Yo creo que eso es súper importante, Mile. Porque al final del día, hoy día la institucionalidad carece de los mecanismos suficientes para la protección, ¿cierto? Pero ¿qué le pasa a uno cuando tiene una situación de violencia cercana? ¿Qué le pasa a uno en el rol de amiga? Yo creo que aquí hay cuestiones súper importantes. Por ejemplo, Si nosotros miramos las cifras, hay mujeres que denuncian una vez, sacan la denuncia, después vuelven a denunciar, o sea, vuelve a ocurrir un hecho de violencia y se plantea como el término de la relación y pasa un par de meses y producto de los mismos ciclos que va teniendo la violencia dentro de una relación, las mujeres a veces deciden volver con su agresor. Y aquí no estoy emitiendo un juicio, sino que estoy señalando que es como, son como las etapas que muchas veces, hasta que existe como ese término definitivo, pasan muchas cosas. Entonces también la familia y las amistades de esa mujer que está sufriendo violencia tiene que estar como preparada para poder acompañar ese proceso, ojalá sin colocar la responsabilidad en ella, sino que entendiendo también y empatizando con lo que ella está viviendo. Hace un ratito conversábamos, antes de partir esta conversación grabada, lo que va pasando también con las violencias y cómo se van instalando al interior de las relaciones. Y ahí también hay cosas que decir, porque a lo mejor uno visualiza algunas situaciones que son más graves, que generalmente las activistas son como las cosas que más nos mueven, que tienen que ver, por ejemplo, no sé, cuando ya la cuestión está en una situación grave, o cuando muchas mujeres han perdido la vida, pero ¿qué pasa con los estados anteriores a esa violencia? ¿Y cuáles son las manifestaciones que uno debiera como colocarle ojo también? Me quedé pensando en lo que decías, como esto de los ciclos. Sobre todo lo que cuesta darse cuenta cuando uno está dentro del ciclo. Y como que se habla caleta de esto del ciclo de la violencia, y al principio no lo entendía mucho, no cachaba muy bien, hasta que lo viví. ¿Va? Y no es algo de lo que me siento orgullosa, porque claramente hay una sensación de vergüenza súper asociada a eso. Donde uno dice, chuta, realmente yo, ya digo, sí, una mujer que estudié la media, que también tengo, no sé, recibí ciertas enseñanzas, ¿cachai? Como espacios de que yo podía determinar como, entre comillas, que podía estar segura de mí misma. Y después, cuando me vi envuelta en este ciclo de la violencia, en esta que obviamente uno lo identifica, como un periodo de conquista en donde todo es perfecto, donde todo es maravilloso, donde todo parece ser ideal, en una fase como de enamoramiento, ¿sí? De engatusar. Luego otros espacios de indiferencia, espacios de muchos casos de violencia física que viene tardía a estos espacios como más, más crudos de una manifestación de una violencia como evidente. Luego el perdón, nunca más, no va a volver a pasar. Luego la reconquista y luego como el denigrarte constantemente, brutal. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? Si yo estaba segura, si esto me pasaba, yo lo veía de afuera. Pero estar adentro de ese ciclo es brutal. Y cómo también tener las suficientes herramientas y armarse de un conjunto de personas que te puedan sostener y apañar. Creo que es tremendo y súper necesario. ¿Sabes qué? Tú hablabas recién de que tenías como tus... Todos tú, como decía, hablaba recién de que tenías como el estudio, el cuarto medio, y pasa mucho, mucho, mucho de que cuando hay alguien que tenga como ese tipo de características y uno puede notar desde afuera que está viviendo como un ciclo de violencia, pasa que la gente dice, pero si esta persona es profesional, esta persona es tanto ABC, ¿cómo va a ser tan tonta de? Entonces, al final, el generar o no generar un juicio... se va a hacer, siento yo, que estamos como atadas de mano al final, porque si uno hace una denuncia, ay, chuta, pero mira lo que está diciendo, chuta, ¿será verdad o no? Se suele poner súper en duda el tema, y si uno efectivamente realiza la denuncia, chuta, ¿y por qué denunció tan tarde? ¿Qué será verdad o no? Siempre constantemente colocando, bueno, y el procedimiento judicial que involucra todo eso, finalmente también está lleno de cuestionamientos al relato de la mujer, siempre poniéndola en duda en todo aspecto, haciéndole repetir una y mil veces el relato, etcétera, etcétera, etcétera, ¿a fin de qué? ¿De ver que tengo coherencia? ¿O qué? Sí, y también, por ejemplo, lo que pasa cuando... son personas que tienen algo de poder, es súper difícil que la gente tome como una posición de manera a lo mejor más pública, ¿ya? No sé, pues acá en Puerto Montt hay casos emblemáticos de personajes que han cometido violencia y siempre como que se agudiza más esa puesta en tela de juicio el relato de la mujer. Y por otra parte, yo creo que es súper importante el rol que cumplen los amigos, amigas y familiares en el acompañar. Porque si esa mujer está sola, lo más probable es que le cueste salir del círculo no va a ser imposible que salga, ¿ya? Y una de las estrategias que va generando como la persona que violenta es también el aislamiento. Entonces, igual es un tema no menor. Y por otra parte, yo pondría sobre la mesa una cuestión que ocurre y que se conversa poco, es lo que ocurre, por ejemplo, en relaciones que no son heterosexuales, en relaciones homosexuales o lésbicas, donde las mujeres y el contexto que rodea esa relación no es capaz de visualizar la violencia ni las relaciones de poder que se dan. Y eso es como súper brutal porque siento que cuesta más salir desde ahí. O sea, me ha tocado ver un par de casos cercanos donde claramente el entorno no lo ve, simplemente no lo ve. Y es difícil acompañar de pronto cuando existen esos contextos tan complejos donde tú dices, ah, oye, pero como que en la relación homosexual no fuera permeada también por las estructuras de poder o por las asimetrías de poder que se dan en las relaciones heterosexuales. Y ahí uno entra con una serie de cuestionamientos también. De si es tan real lo que estás viviendo cuando lo vives desde adentro. Saqué la pelota de la cancha, parece. Oye, igual es súper interesante eso que decía la Anita respecto a la visibilización de la violencia, no solamente en espacios heterosexuales. O sea, que quede claro, nosotras no estamos hablando solamente desde esa mirada, sino que claramente la diversidad, las parejas lesbianas, gay y demás es diversas. Igual es importante que podamos tomar conciencia de eso. Y así como existe en esas parejas distintos tipos de violencia, también creo que es necesario visibilizar otras formas de violencia, otras nuevas formas de violencia que aparecen a propósito de los dispositivos digitales, que en el fondo son a propósito de espacios como de control digital, ¿no? De cuál fue tu última conexión, ¿no? Si caché que te dormiste tarde, ¿por qué? ¿Con quién estabas hablando? Ah, y ese tipo de cosas que puedes decir, no, pasan súper piola y somos súper relajados, pero claramente un elemento de control. Sí, de todas maneras. A mí me parece mucho que, bueno, en situaciones como la de ahora, como en el contexto mundial en el que nos estamos situando, creo que este tipo de control digital es una violencia, una nueva manifestación de la violencia que se está gestando, que si bien ya existía antes, porque desde el momento en que los dispositivos inteligentes, los teléfonos celulares, las tablets, comenzaron como a masificarse, creo que desde ahí en adelante comenzó a gestarse algo de que yo creo que hoy día ya está presente en todos lados, está en los memes, está en, no sé, está en las conversaciones por chat, está en el mensaje de texto, incluso desde ese momento del mensaje de texto en adelante. ¿Te le cayó el carnet, niña? ¡Ay, no, niña! Los Viper. Ah, no, ahí sí que me perdí. Es una tecnología. De 40 difícil. Para arriba. Tiene que ser de 40 para arriba. Claro. Y bueno, con la Marce. Con la Marce la conocimos. Bueno, y en el final es una cuestión quizás como más individual, como a nivel quizás como de pareja o de vínculo entre una persona y otra que se ejerce este control a un nivel más micro, más como para decirlo de otra forma, pero también a un nivel macro. Siento que el control digital también es algo que nace como desde la, quizás desde instituciones, organizaciones, desde las empresas, las marcas, desde los gimnasios, de todo, o sea, como los memes, como conversábamos hace un rato. El típico meme, oye, ¿tú qué has hecho en la cuarentena? No, me leí 3 libros, bueno, Carol Dance, que sale ahí diciendo si no has leído un libro en tu cuarentena, entonces, no sé, ¿cachai? Y eso de alguna u otra forma también te trae un mensaje que es súper violento, o sea, ¿por qué en un contexto así, en el que nadie nos enseñó a vivir, porque seamos claros, nadie nos enseñó a vivir en una pandemia, nadie sabe muy bien qué hacer en una pandemia, ¿qué nos obliga, por qué nos vemos obligados aún así a seguir siendo productivos? Si esto nos está generando tantas, mil y una cosas al mismo tiempo, sensaciones, emociones. Yo creo que es algo, yo creo que es como para que no nos desmarquemos del capitalismo. Una cosa así, porque, claro, ¿quién nos quiere mantener productivos? El capitalismo, porque hay que estar siempre ahí pensando en que, en lo malvado del ocio. Sí, de todas maneras. Igual, ¿y cómo está conectado todo tipo de violencia? Como que empieza con la violencia psicológica, después la violencia psicológica, la física, a la económica, a lo digital, hasta ser tan violento que llegara a una violencia sexual. Sí, entonces, sí. Bueno, a raíz de eso, no sé si es que alguien quisiera, dentro de las apreciaciones que hemos tenido durante este tiempo, porque me imagino que varias de nosotras hemos estado aisladas las unas de las otras. Yo sé que varias de nosotras como que tienen amistades como en estos grupos y obviamente hemos estado distanciadas. Pues. No nos podemos ver, no nos podemos abrazar, no podemos conversar. Y bueno, no sé si es que alguna de ustedes ha evidenciado alguno de estos, algún ejemplo de estas cosas que hemos estado conversando en línea. Mira, a mí de pronto me pasa con la pega. Como que se espera que uno esté todo el rato conectada. Así, no sé, a veces me llega un WhatsApp a las 10 de la noche y como que tenéis que responderlo. Y yo el otro día, así de pura bélica, alguien me mandó un correo como a las 10:30 y como llega directamente a mi teléfono, me llegó la notificación. Entonces le contesté, lo veo mañana en horario laboral. Porque un poco para marcar el límite. Porque me parece que en esta reproducción que tú hablabas recién y en esta como imponernos ciertos estilos o ciertas formas de comportamiento, claramente tiene que ver con lo que dice la Marcela. O sea, aquí efectivamente no nos quieren con tiempo o de ocio, porque capaz que ahí empecemos a cuestionarnos otras cosas de nuestra forma de vivir y cómo vamos reproduciendo, también produciendo y reproduciendo ciertas violencias. Yo siento que igual la pandemia ha tenido sus espacios de reflexión, sobre todo cuando uno está colectivizada y está como dentro de organizaciones, como que te da como los espacios para esas reflexiones. Pero cuando uno está a lo mejor en una mirada más individualista, de pronto te cuesta más llegar a ese tipo de conversas. Pero son súper necesarias. Son súper necesarias porque claramente vivimos en un sistema que es muy violento con la vida de las personas. De hecho, en todo orden de cosas, hoy día en nuestro país y en muchos lugares del mundo, lo importante es la producción y no es la vida. Y nos dimos cuenta en esta pandemia que nuestra vida quedaba como relegada. Y lo digo a propósito de que también ha sido una discusión que se ha dado dentro del feminismo, o sea, ¿qué es lo importante acá al final del día? ¿Es producir para un sistema o finalmente es poner en el centro la vida de todas, de todos y de todes? Bueno, y en relación a esto, que ya habiendo expuesto todo esto como una problematización de algo que ha estado durante mucho tiempo y ha ido evolucionando en conjunto con nosotros, lamentablemente, ¿qué proponemos? ¿Qué orientaciones o qué podemos aportar desde aquí en adelante para nosotras? ¿Qué pasa si es que alguna de las personas que nos podrían estar escuchando el día de hoy, o el día de mañana, o en el momento que sea, esto va a estar aquí y va a prevalecer. ¿Qué podríamos decirle a una persona que pueda estar viviendo algo como esto? Que pueda estar pensando algo en base a lo que hemos dicho, que pueda estar problematizando en conjunto con nosotros. Yo creo que ahí lo primordial es como hacer reflexionar y hacerse preguntas a uno mismo, como por ejemplo, ¿cuál es mi red de apoyo? ¿A quién le puedo pedir ayuda en este minuto? ¿Con quién puedo contar? ¿O quién me puede oír? Es una de las formas que puede servir como para empezar a soltar. Yo creo que Perdón, Marce. No, te iba a decir creo que es súper importante que cuando las chicas se ponen a pololear, los chicos, tener en cuenta no perder sus amistades, no perder su red, como decías tú, Caro. Porque, claro, para buscar red de apoyo tienes que tenerla, y si en el momento en que estabas así como súper enamorado, súper enamorada, y querías estar todo el día con tu pareja, y esa misma pareja te aisló o tú misma te aislaste, va a pasar eso, que llega un momento en que lo estés pasando mal, no vas a tener red. Creo que eso es importante, no perder tu red, no perder tu individualidad con la pareja también. Reconocer tu red de apoyo. Sí, yo siento que en el fondo todo lo que ustedes dicen creo que es como una de las cosas principales. En muchas ocasiones incluso pasa bastante que la persona que está involucrada en un ciclo de violencia muchas veces no se da cuenta, no se da cuenta, y en el fondo no es hasta sino que alguien le dice, oye, está pasando esto, y cuesta harto decirle a una persona, oye, date cuenta que estás metida en un espacio que no te está haciendo bien. Creo que finalmente de no contar de una red de apoyo sería fatal, totalmente. Igual yo creo que es una cuestión que siempre le digo a mis amigas y que en algún momento también me dije a mí misma, cuando sienta vergüenza es el momento en el que más tienes que contar lo que te está pasando. Porque en general es como que esta sensación es tan penca de, no sé qué hacer, y me da vergüenza contarlo. Entonces creo que el momento en que más sientes vergüenza es el momento como para divulgarlo, para verbalizarlo, para que haya otra persona. Y desde ahí también, como decían por ahí, empezar a como armar sus recursos, a buscar estas cosas que a nosotros nos gusta hacer, recordar, como así como decían, esto de tener las redes, tratar de mantener las actividades en solitario, como que promueven esta individualidad. O sea, cuando estamos en pareja claramente a veces queremos hacer todo con la pareja, pero otras veces no es necesario, y son esas cosas que hacemos solas las que finalmente nos terminan salvando. Las amistades que podemos mantener, y que también al momento de pedir ayuda pueden recurrir, o pueden salvarnos súper bien, y nosotras también ser el espacio de escucha, sin juicio, que creo que es fundamental, porque uno dice, pucha, otra vez la voy a molestar con el tema, o otra vez la voy a cargar con esto, y dar a entender de que no, de que así como una tiene amigas que te apañan, una también puede ser esa amiga que apaña y no pasa nada. Porque la idea es poder cuidarnos entre todas, po. Esa es la amiga que queremos para poder salvarnos. Exactamente. Yo creo que también eso, quizá me salga un poco aquí como de la pauta, pero creo que al final tú hablas de lo que nos salva, po. Y creo que también el hecho de acercarse, de pedir ayuda y decir, ya, no importa, filo, quizás la vaya a molestar, entre comillas, o quizás ya de nuevo le vaya con el mismo cuento, pero en el fondo, de alguna u otra manera, eso es un llamado de ayuda, es un llamado de auxilio, y creo que eso es el primer paso finalmente del amor que verdaderamente nos salva, po, que es el amor propio, de saber de que uno no está bien, de saber que uno necesita ayuda, y que finalmente uno no puede solo o sola, sole, frente a esta situación tan adversa que uno está viviendo. Sí, como dirían también, por ahí. Sí, que es importante lo que señala la compañera, porque a veces dar ese paso de pedir ayuda o de decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Necesito que me llames, necesito que estés alerta, necesito que... Es un paso súper difícil. Entonces también como... Y aquí yo nuevamente apelo al entorno de la persona que está sufriendo violencia, porque es desgastador para ese entorno, es difícil, es complejo, pero también en la medida que ese entorno esté, que esas redes estén, es la única manera de poder sacarla adelante, porque estas son dinámicas que se instalan durante años, entonces no es muy difícil que una persona sola, digamos, en su individualidad lo pueda enfrentar. Pero cuando existe ese primer llamado, tomarlo y hacerse responsable y cargo de ese primer llamado. Igual me emociona un poco, porque también tiene que ver con, yo creo que todas las que hemos trabajado con violencia, las que hemos sufrido violencia, las que hemos tenido relaciones directas, digamos, de amigas, compañeras, hermanas, siempre hablar desde uno o desde la propia experiencia, te remueve cosas internas que están ahí, digamos, y que cada vez que uno las va como madurando y va conversando con otras y va teniendo como esa relación, igual hablarlo en un espacio tan abierto como un podcast igual es complejo, pero siento que cada vez van adquiriendo como mayor valor en la medida que se van nutriendo esas experiencias de otras experiencias y vamos haciendo como de alguna manera una construcción colectiva en torno a esas situaciones que nos ha tocado vivir a todas de alguna u otra manera. Sí, bueno, a partir de eso también, tomando un poco lo que dice Anita, yo también agradezco el espacio que generamos acá, porque como dice Anita, compartirlo de manera tan abierta en un podcast, de cualquier forma es sumamente valiente, y creo que también podría llevar esto como a la importancia de generar lazos, de generar redes, como relacionar lo que decíamos antes, y en el fondo, ¿cómo es que nos situamos aquí, un grupo de 5 mujeres que estamos alzando la voz, que estamos resistiendo, que estamos conversando sobre algo que todos los días de alguna u otra forma nos toca, y cómo estamos actuando con un propósito que quizás cada una tiene como de alguna u otra forma como en sus cabecitas, pero que en el fondo también apunta, por lo menos de mi parte, como a ojalá en algún momento debilitar o acabar como con la violencia estructural que todos los días nos tiene, todos los días, de la manera en que sea, en la tele, en la casa, en todo, nos oprime. Cuando hablaba la Anita sobre esto de ir apañándonos, recuerdo como esta lógica de los cuidados, que ahí quizás voy a abrir otro tema que puede dar para otro podcast, pero que tiene que ver como con el cuidar a otros. Y que tiene que ver como con hacer comunidad más que nada, pues, como creando comunidad, apañándonos entre varios. Vamos acompañando no solamente cuando tenemos situaciones de dependencia o de vulnerabilidad, sino que en términos generales, como la vida misma exige que colectivicemos los cuidados, y desde ahí creo que es súper importante. Me gustaría, ya esta es mi última intervención, para comentarle de un libro que estaba leyendo, porque sí, soy súper ñoña, y me gusta leer libros prestados. Esta autora chilena que se llama Arelis Uribe. Y justo ayer estaba leyendo y se lo comenté a las cabras. Cuando hablabas también ella, sus columnas de opinión sobre violencia, manifestaba diversas formas. Y ella cierra una parte diciendo que descubrió que rebelarse contra esta violencia finalmente se llama feminismo. Entonces creo que es como algo súper interesante, que es lo que nos ha llevado todas nosotras también a levantar este espacio. Así que también muy contenta por lo que se ha podido lograr y conversar. Sí, bueno, muchas gracias, Mile. Presta el libro, Mile. Ayora, el pirateo. Bueno, chicas, y yo creo que con esto, ya con estas conclusiones finales, con estas palabras tan lindas de la Mile, creo que estaríamos concluyendo el capítulo de hoy. Agradecemos la sintonía, agradezco a este panel maravilloso con el que coincidimos hoy día. Espero les haya servido, espero hayan podido, o estas palabras que dijimos, de alguna u otra forma, ojalá sean de utilidad para cada uno, una y une de ustedes. No sé si alguna de ustedes quiere agregar algo más. No, yo quiero igual agradecer este espacio, que si bien delante hacía alguien una pregunta de qué es lo que podríamos hacer, y creo que esto es igual una forma de alzar la voz, de manifestarnos, que si alguna persona que nos está escuchando le haya llegado a su corazoncito, sería como bonito que podamos seguir nosotras así. Entonces, así comenzamos a despedirnos. Que estén muy bien, chicas. Fue un gusto haber hablado con ustedes. Sí, cuídense mucho. Que estén bien. Chau. Gracias, Connie. Gracias, compañeras. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Santiago, por todas las morras peleando en Serena, por todas las machis luchando en Temuco, por todas las madres buscando en Traiguén. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caigan con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos. Ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Rosa, soy Antonia, soy Gabriela, soy Nelly, soy Aline, soy Lorena, soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Santiago, por todas las morras peleando en Serena, por todas las machis luchando en Temuco, por todas las madres buscando en Traiguén. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra.